A ver dónde se encuentra hoy, porque la verdad es que ya nos tiene absolutamente desorientados. No sé si desnortados, porque algo al norte sí estás, ¿verdad? De Europa, ¿o no? Sí, sí, en Centro Europa. Muy buenas noches, Bruno. Muy buenas, y a todos los oyentes, Bizarro, de La Rosa de los Vientos. Hoy os hablo desde una localidad que seguramente os diga poco. Cliff se llama, pero seguro que los amantes de la Fórmula 1 lo tienen clarísimo, porque aquí es donde nació el grandísimo Michael Schumacher, el campeonísimo... Por siete veces, nada menos, campeón del mundo de Fórmula 1, que tiene aquí su museo particular, con sus coches, con sus fotografías, con toda su historia, y a donde hemos arribado pues esta tarde, después de un intenso caminar por Alemania. Aunque en realidad estamos camino de Holanda, camino de los Países Bajos, siguiendo la ribera del Rin, el río más largo del oeste de Europa, que está asociado, como bien sabes, pues con mitos, con antiguas leyendas románticas, pero es más que un río, porque representa prácticamente un modo de vida a través de la naturaleza, de la cultura y de las gentes que aquí viven. Nos hallamos en una zona llamada el Bajo Rin, que está llena de cultivos de maíz, de vacas en el campo, de corderitos, porque esta es una zona lanera, y de hecho, y grandes caballos, unos hermosos caballos que recorren prados verdísimos, donde todo parece casi colocado por la mano del hombre, en esa estética tan particular de Centro Europa y de esta parte de Alemania fronteriza con Holanda. De hecho, arribamos a Düsseldorf hace un par de días, una ciudad cosmopolita y verdaderamente interesante por su arquitectura moderna, ¿no?, que tiene mucho que decir y que mostrar, y nos desplazamos en primer lugar a una localidad tranquila, muy tranquilita, que es Gok, y desde allí hemos ido bordeando el río, pues primero yendo hacia Neuss, donde bueno, hay historias para de todo tipo, ¿no? Aquí en Neuss, normandos, españoles, carolingios, merovingios, franceses y prusianos dejaron huella en estas tierras. Es donde aparecen además las primeras fortificaciones construidas a partir del siglo XII. Seguramente la más famosa, déjame que lo pronuncie mal, sea Zollfestenzons. No, lo has pronunciado perfectamente, ¿sí? Te lo puedo asegurar. Bueno, sí. Es que, vamos, tengo ya un dominio del alemán extraordinario. Y de hecho, de las grandes fortalezas a los grandes centros de ocio. Esta misma mañana, seguro que los madrileños lo tienen muy presente, porque tenemos un equipamiento en Madrid que es Xanadú, esa pista de hielo, pues casi como tan o más grande que la de Madrid. Hay una pista de hielo magnífica donde, y esto es muy curioso, ¿no?, porque aquí en Centro Europa nieve la puedes encontrar con mucha facilidad, vienen a esquiar gentes de todas las edades, ¿no? ¿Y qué es lo que te has encontrado por aquellas tierras del Bajo Rin? Bueno, uno de los pueblos que más me ha gustado es Linn. Es un pueblo medieval fortificado, gira en torno a un burgo que está situado en una suerte de isla idílica, con esos torreones tan fantásticos, típicos de la Germania, y que a su alrededor se ha erigido tanto un parque como el antiguo burgo del que nació, como digo, este castillo medieval. Las primeras piezas se remontan al 1150, con unas edificaciones muy en madera, muy rústicas, y es en el siglo XVI cuando se erige la fortaleza que hoy día puedes ver. Una cultura hoy día en esa zona muy ecológica, en el sentido de que la mayoría de ciudadanos se desplazan por aquí en bicicleta, gentes hospitalarias, algo cerradas, también hay que decirlo, pero hospitalarias al fin y al cabo, y sobre todo, pues no puede faltar la cerveza alemana, que está omnipresente en todas partes, entre otras cosas porque estamos en octubre, porque esta semana se está celebrando aquí en Alemania el Oktoberfest, y eso significa que corren litros y litros y litros de cerveza por todas lados. También hemos tenido que probarla, indiscutiblemente. No lo dudo, de todas formas, Lo que sí que es sorprendente es que tienen prisa por celebrarlo, porque octubre aún quedan unos días. Aún quedan unos días, pero bueno, será que se adelanta, pero el pistoletazo de salida al que le dieron todas las televisiones mucha bomba tuvo lugar ayer. Sí, es espectacular ver a esas mujeres que son como un armario empotrado de grandes llevando jarras y jarras de cervezas en sus manos. Sí, luego bebérselas, eso es uno. De hecho, te puedo decir, Bruno, que esta misma tarde hemos estado en una localidad que se llama Crefeld, donde, bueno, por 18 años viene transformándose en lo que podríamos decir el road fashion show más grande del mundo. Uh-huh. Miras, ¿qué es esto tan inglés que acabo de decir? Bueno, 7 escenarios de moda, con tendencias para todas las generaciones, con música, con 100 modelos profesionales, música en la calle, y donde todo el mundo está devorando cerveza como cosacos, comiendo pizza, que es algo que me sorprende, pizza en Alemania, y también mucha salchicha, como es lógico, que es un olor que te acompaña casi omnipresente en todos los rincones de las ciudades. Me ha sorprendido mucho encontrarme un hotel, restaurante, bar llamado Barcelona, que bueno, yo creo que es una especie de homenaje a los españoles que también nos acercamos por aquí. Es como estar un poquito en la tierra, ¿verdad? Sí, efectivamente. Y soy muy breve, recomiendo encarecidamente visitar Calcar, una ciudad medieval extraordinaria con edificaciones verdaderamente maravillosas y los molinos que ya nos llevan a Holanda, donde os hablaré la próxima semana. En Holanda estaremos contigo la próxima semana. Hemos estado en Alemania, todo un viajero, desde luego. Espero que a la vuelta, Josep, pues traigas unas cuantas de esas cervezas, ¿no? Cómo no, bien fresquitas para que las podemos probar todos los amigos de La Rosa. Josep Guijarro, director de la revista Rutas del Mundo, muchas gracias. A vosotros, muy buenas noches.